Te necesito. Te necesito. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. El anhelo de mi corazón. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús. El amor de mi vida, la luz de mi existir, no puedo vivir sin ti. Mi primer amor, te adoraré por siempre, yo quiero estar pegado a ti, llévame hoy. Santo lugar, Jesús, donde te conocí. Sabemos que eres el Dios de toda misericordia. Te pedimos misericordia, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado. Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal. Ayúdanos a no fallarte. Sana nuestra tierra, Señor. Te amamos. Gracias por tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar. Quiero invitarle que esté de pie conmigo una vez más. Oh, levante sus manos y declárele su amor a Él. Te amamos, Señor. Cántelo conmigo. El primer amor, te adoraré por siempre. Quiero estar pegado. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde... Dígase una vez más, primer amor. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy. Llévame hoy. ustedes le dan gracias a Dios que su amor es tan grande para cada uno de nosotros. Oh, gracias, Señor. Que se oiga ese aplauso hasta los cielos. Oh, Señor, a ti la gloria. Te aplaudimos, Señor. Te aplaudimos a ti, oh Rey.